Mar de tarde embraveció y presos de duda y temor los apóstoles. No saben qué será mejor si despertar a su Señor que duerme. El oleaje es un horror, no hay que esperar algo peor. Decide. Hay que llamar a su Señor, aunque cause pena y dolor, mas toca. Señor, Señor, despierta ya, la barca pique se echará. Haz que la tempestad se calme, haz que la tempestad se calme, también la vida en riesgo está. Oh, qué terrible necedad, hombres de fe él actuará, porque es tan bueno y providente. Porque es tan bueno y providente y siempre nos protegerá. Y en otro día ocurre igual. En mar abierta al red echar muchas dudas. ¿Acaso y podremos pescar lo que en la noche no dejó? Más queridas, echen las redes sin pensar, tan solo crean sin dudar, les ordena. Y de verdad pesca sin par, las redes hasta reventar, las retira. Señor, Señor, sal a pescar, a nuestro lado una vez más. Haz que abundancia haya en las redes, haz que abundancia haya en las redes, y que no falte nunca el pan. Oh, qué terrible necedad, hombre sin fe él actuará, porque es tan bueno y providente, porque es tan bueno y providente, ni pan ni pez les faltará. A Pedro le enseña a creer, porque dudó de su poder, le puso a prueba. Cuando pidió le hiciera ir, sobre las aguas acudir, a su barca. Pero su fe no fue mayor, y a medio tramo allí se hundió. Señor, Señor, rescátame, si tú no estás no hay salvación, y perezco. Señor, Señor, perdóname, soy hombre de muy poca fe. dame tu luz y tu esperanza, dame tu luz y tu esperanza, haz que yo pueda renacer. Oh, qué terrible necedad, hombre sin fe él actuará. Porque es tan bueno y providente, porque es tan bueno y providente, de toda angustia os librará.